La gente anda diciendo a nadie le hizo daño el chicharrón, pero yo sigo gozando. Yo no como chicharrón pelú, tú sí comes chicharrón pelú, pero qué bueno el chicharrón pelú. Ay, qué rico el chicharrón pelú. Chicharrones, chicharrones, bien sabrositos, gotitos, bien frititos, tostaditos. Pásale, compadre, pásale. Chicharrón, chicharrón, ven acá, véndeme ese chicharrón, ¿ese cuánto vale? Ese me cuesta 2.50, compadre. Bueno, dame ese que está bien pelú, el que tiene más pelo ese. ¿No quieres con yuca o patacón? Con patacón. Bueno, aquí está su patacón, bien tostadito, bien fritito, bien. Chava, ¿qué es lo que se cree esa chava? Que le voy a estar rogando. Que se cree esa chava, que le voy a estar rogando. Aún no nace la mujer que me va a tener esperando. Aún no nace la mujer que me va a tener esperando. Compadre, si ella tiene su orgullo, compadre, yo también tengo el mío. Compadre, si ella tiene su orgullo, compadre, yo también tengo el mío. Chavita, tú sabes que yo soy el propio, el que te quiere. Aguante. no te voy a llevar a gozar con la Sonora Dinamita. Thank you.